we don't say goodbye. Siempre en un lugar cerca a ti. Así es, estamos cerca de ustedes y hoy, aprovechando que es sábado, que está siendo un día espectacular, estamos en Audi Bella Suiza. Estamos exactamente en la carrera séptima con calle 127C. Y yo, pues, no soy la experta para hablarles de carros, pero sí Juan Rusi, él es gerente comercial de Audi Bogotá y nos va a hablar acerca de lo que está pasando de esta vitrina, además, espectacular, que es nueva. Juan, bienvenido a la FM. Cuéntenos qué tenemos hoy acá en la 127 con séptima. Bueno, primeramente, buenos días a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Lo primero que tenemos es un relanzamiento de la vitrina número uno del país, en Audi, para Colombia. Estamos estrenando desde toda la parte interna, taller Ducati, porque ahora estamos acompañados también con la marca de motos Ducati, nuevo portafolio, sistemas ya digamos de configuración para que ustedes puedan configurar su Audi, valga la redundancia, como prefieran. Mejor dicho, aquí los esperamos para que se lleven buenas y gratas sorpresas con nuestra nueva vitrina de Audi Bella Suiza. Buenísimo. Es más, de aquí a la una de la tarde les vamos a estar contando mucha más información y si quieren pasar, acá vamos a estar. Exactamente, les voy a hacer la aclaración, es 127C con carrera séptima. Ahí estamos, se ve gigante Audi Bella Suiza, así que aquí los estaremos esperando. Super clásicos. Los 20. Número 5. Estamos presentando los 20 superclásicos que han dejado huella aquí en la ciudad de Las Vegas. Uno de ellos, Michael Jackson. ¿Ustedes recuerdan la gira de The Set que estaba programada en Londres y que no se pudo llevar a cabo por la muerte de la superestrella? Pues también estaban hablando de los conciertos y la residencia que haría The Set en Las Vegas. Obviamente, tampoco se pudo llevar a cabo. Sin embargo, Michael Jackson fue honrado por el Circo del Sol con un espectáculo sencillamente impresionante. Acróbatas, luces, bailarines, efectos especiales, efectos de avatars, efectos de hologramas. Es lo que hace One, el Circo del Sol, en el espectáculo One de Michael Jackson, que se presenta en el Mandalay Bay, aquí en Las Vegas. En el número 5, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. The one.

because you loved me. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegamos al número 1 de los 20 superclásicos, 20 superestrellas que por su música, sus tributos o incluso como el siguiente artista, su película ha dejado huella. Y es que Las Vegas tiene la cara de Elvis Presley por todas partes. Viva Las Vegas es una película musical de 1964 dirigida por George Sidney y protagonizada por Elvis Presley y Anne Margaret. La película es considerada por fanáticos y críticos del cine como una de las mejores películas de Elvis Presley y se destaca por la química en la pantalla entre Elvis y Anne Margaret. También presenta un sólido conjunto de 10 escenas musicales de canciones y bailes, coreografías impresionantes con sus bailarines. Aquí está Elvis Presley en el número 1 con Viva Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Son los 20 superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestro programa hoy, 20 superclásicos en Las Vegas. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias a Carlos Sarria, Santiago Sánchez, Héctor Moreno y a todo el equipo de la FM por poner este programa al aire. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado nuestro especial hoy desde aquí, desde la ciudad de Las Vegas. Hasta uno próximo, les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, y nosotros seguimos acá disfrutando de este sábado, disfrutando de este día que está siendo tan divino en Bogotá. Y yo siempre, pues, les traigo planes para que hagan con su familia, planes diferentes, si van a salir a almorzar, no sé, si van a estar en Usaquén, por ejemplo. Pues yo estoy aquí en la Bella Suiza, en el Audi Bella Suiza, en la carrera séptima con calle 127C, en este Audi espectacular, en una vitrina, además, que está absolutamente renovada. Y pues vamos a hablar precisamente con Juan Rusi, el gerente comercial de Audi Bogotá, quien nos va a seguir contando de qué se trata, digamos, que esta reapertura y todo lo que vamos a poder ver acá en esta nueva vitrina. Hola, buen día a todos, gracias por escucharnos. Queremos volver a invitarlos aquí a Audi Bella Suiza para que conozcan nuestra nueva vitrina remodelada 100%. En esta ocasión quiero hablar de tres aspectos, digamos, revolucionarios que tiene esta vitrina que no tenía antes. Primeramente, tiene un espacio que se llama configurador, es un espacio diseñado exclusivamente para que ustedes puedan venir a configurar su Audi con las preferencias que ustedes quieran, desde colores, tenemos mostrario de colores y por supuesto pueden mediante una pantalla interactiva digital configurar el carro con todos los opcionales que vienen de fábrica. Por otro lado tenemos una figura, una persona que está especializada únicamente y especialmente para que les puedan dar a ustedes una asesoría desde el punto de vista técnico, con un conocimiento técnico superior. Nuestra figura se llama Audi Expert. Esta persona va a poder sacarles a ustedes todas las dudas que puedan tener en cualquier aspecto técnico. Por último, y no menos importante, hay un espacio especialmente diseñado para las entregas. No hacemos las entregas de nuestros carros en los espacios normales de la vitrina, sino que tenemos un salón con los estándares de Audi Alemania para que ustedes puedan recibir su carro en un espacio totalmente personal, sin la interrupción de otros clientes. Un espacio de verdad que quiero que conozcan. Los esperamos. Bueno, pues entonces, no siendo más, aquí los esperamos en la nueva vitrina de Audi en la calle 127 con carrera séptima. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Rappi llegó a Suba y Engativá. Cuando no tengas tiempo o ganas de salir, puedes elegir entre miles de restaurantes, diferentes tipos de comida y también encontrar tus supermercados favoritos para pedir tu mercado con los precios que ya conoces. Rappi lleva hasta tu puerta lo que sea que necesites. Descarga la app y pide ya. ¿Que un dragón está dando dinero en Aladdin? ¡Claro que sí! Así te parezca extraño, único, diferente, con la promoción Dragon Cash. Calienta su suerte y puedes ganar llamaradas de dinero. Hazte amigo del dragón. Entre más dragones saques, más dinero ganas. Ven, compruébalo. Juega en la promoción Dragon Cash y enciéndete de la dicha. No olvides, en noviembre la suerte llega con el dragón. Vas a ganar. Llegó la semana más esperada del año. Ven a nuestro Black Week y adelanta tus compras navideñas del 19 al 28 de noviembre del 2021 con ofertas exclusivas y precios especiales. Te esperamos en la avenida Ciudad de Cali con Mutis, nuestro Bogotá Centro Comercial. Saldo disponible, 100.000. Saldo disponible, 70.000. Saldo disponible, 40.000. Así de fácil te das cuenta que necesitas ahorrar. Y así de fácil aparecen los descuentos de los Black Weeks de Oxxo. Cientos de productos en descuento en las 24 horas. Pásate por el primer Oxxo que veas y desenreda tu día. Elige hoy tu Renault con póliza a todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroq, Captur, Alaskan o no, mejor una Koleos? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el marco de la celebración de los 10 años de IDARTES, presenta el jueves 19 de noviembre, Infame, con su tributo a Héroes del Silencio, El Rito, de Soda Stereo, Alejandro Markovich, y el 20 de noviembre se vivirá un versus entre la música de Enrique Bunbury y Gustavo Cerati por Infame y El Rito, de Soda Stereo. Paulina Rubio en concierto. Desde México, la Chica Dorada presenta todos sus grandes éxitos en vivo. Festival Cassette 2021. Sábado 11 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Presenta Bucanas. Invita Grupo Abar, Tienda Sara. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.